Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 60 de Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por Seven Rock Radio en la 3W.sevenrockradio.com. Estaremos hoy en directo desde las 20 horas hasta las 22:30. Nuestro sumario de hoy. Tendremos Note Radical, noticias, lanzamientos y conciertos. Anécdotas subversivas con los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex o Eneco. Esta vez nos va a contar la anécdota Alex. Dentro de muy poco tiempo estaremos entrevistando a la banda Zarpados desde la República Oriental del Uruguay. Y para cerrar esta noche, hoy, que estamos en directo, 9 de diciembre, nuestro hermano Suburbia Punk colocando vinilos en directo. Y por supuesto, lo puedes escuchar este programa también. Lo puedes seguir en el Facebook Live de Suburbia Punk, bueno, mejor dicho, de José Francisco García. Pero métete en nuestro Facebook, Radical Sonoro, programa radial, y ahí tenemos el link directo al streaming, el Facebook Live. Bueno, ¿qué pasó, José? Buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos, hermano. Coño, gracias. De verdad que ya tenía ganas otra vez de poner unos vinilitos aquí. Bueno, como siempre traes buen material, ¿no? Bueno, eso. Traje el guito. Vamos a ver si gusta. Bueno, lo que hemos iniciado hoy, José, ¿qué trajiste para empezar esta noche? Discazo, ¿no? Discazo. Bueno, esto fue la primera vez que yo escuché a Rato Depurado y a Cólera fue con este disco. Antes de escuchar el Crucificado Pelo Sistema, escuché fue este disco que es un disco en vivo grabado en 1985. En realidad, bueno, la grabación no es que sea muy buena. De horas de calidad, ¿no? Sí. Pero que es un disco muy viejo. Pero esto es un disco muy emblemático. Primero porque Cólera ni siquiera tenía disco en esa época. O sea, esto es su primer vinilo oficial, vamos a llamarlo así. Y Rato Depurado, pues ya tenía Crucificados Pelo Sistema, que era el primer disco que ellos tenían. Y bueno, y este disco para mí es algo... esto es una reedición ahorita que acaban de sacar en el 2021. Estaba de paquete, sellado. Hay un sello ahorita muy brutal, gringo, que está reeditando un montón de cosas. Y bueno, hay varias cositas aquí que traje producto de eso, ¿no? Porque este disco es bien complicado conseguirlo de la versión... Y el que lo tiene por ahí, pues también... La versión original, de ese momento. Exactamente. Bueno, para la gente que nos está escuchando, bueno, mucha gente conoce a esta bandaza Cólera, una banda de Sao Paulo, Brasil, que, bueno, que nos tenemos que remontar a 1979, cuando esta banda brasileña empezó dentro de la escena punk de Brasil, como dije, en Sao Paulo. Por supuesto, han pasado muchos integrantes por ahí, en esa banda. Como dije, en el 79 se iniciaron en Sao Paulo, Brasil, y todavía están activos. Sí, claro. Que todavía están en activo como banda, ¿sabes? Siguen tocando, no con la actividad que tenía antes, pero siguen activos, porque bueno, han tenido su último... han hecho tour, han venido a Europa en tres oportunidades. Esas oportunidades que estuvieron aquí fue en el año 87, en el 2004 y en el 2008. Estuvieron girando por Europa, de esta bandaza de Brasil, de Sao Paulo, Brasil, fundadas en 1979. Cólera, álbumes, el primer álbum se llamó Tente Mudar o Amaya en 1985, con el sello Ataque Frontal. Y el último álbum que sacaron fue en el 2018, llamado Acorde, Acorde, Acorde. Por supuesto, ahí hay bastantes trabajos editados, unos 12 o 15, han participado en muchos compilados y también han tenido muchos EPs. Y lo que hemos escuchado, como dijo José, era de un... este trabajo que tenemos aquí es de un trabajo junto a Ratos Depurados, grabado en el Teatro Lira Paulistana el 17 de marzo de 1985. Como dije, era un split a vivo con la gente de Ratos Depurados. Y esto es una reedición que lo acaba de abrir José, de hecho, lo acaba de abrir para el programa. ¿A ti te gusta más Cólera o Ratos? A mí más Cólera. Más Pum, ¿no? Sí. Ratos también. Más hardcore. Bueno, sí, sí. Bueno, seguimos. Ahora me toca a mí. Vale. Bueno, yo voy a poner algo que nos llega. Se llama Antigen. Esta es una banda, es una formación checa alemana. Nacidos en el 2002 en Gotinga, Alemania. Esta banda hace una mezcla de punk crust melódico. Su primer trabajo lo sacaron en el 2006, llamado Calls of the Fathers. En el 2011 lanzaron War Eleven. En el 2016 sacaron su primer EP llamado Over Service. Y acaban de sacar un split con la banda Social Trevisiel de Alemania. Vamos a escuchar el tema Authority, extraído de ese split de este año, del año 2021. Antigen, desde Alemania, pero con raíz checa. En directo por Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio, por supuesto a través de Facebook Live. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Esa gente, aquí Aguayico de Pura Pose, mando un saludo a Radical Sonoro desde aquí de Agurain y vamos a darle leña. ¡Vamos! Sonoro. Bueno, continuamos en directo por Agora Sol Radio a través de Seven Rock Radio en la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com y a través del Facebook Live. Conectate a nuestro Facebook Radical Sonoro y ahí tenemos el link para que te conectes a la transmisión del Facebook Live en directo. Lo que sonaba hace un momento en vinilo era la banda inglesa de Islington, del barrio de Islington en Londres, llamados The Dark, fundados en 1978 allá en Inglaterra y que se separaron el 9 de junio de 1982. Lo dejaron varios trabajos. Su primer trabajo fue en el 79 en un single llamado My Friends y John Wayne. Hemos escuchado el tema John Wayne de un trabajo de 1979. Y el trabajo que ha traído el pana José es este que está aquí viendo en el Facebook Live, que son como varios singles en un mismo, LP, un mismo trabajo. Tiene varios temas en directo, algún demo, y tiene dos temas en 79, un par de temas del año 80, del año 81 y del año 82. Su primer trabajo como larga duración fue The Living End en el año 82. También sacaron en el 82 Criminal Warfare y eran esta bandaza, The Dark. Viejitos, viejitos de la escena punk. Grupazo. Totalmente. Antes, muy mal valorado y desconocido. Bueno, yo te voy a ser sincero, yo no lo conocía. Y ese disco completo es buenísimo. Sí, porque al final son varios, es como un compilado de varios discos, ahí está, no, como singles, son como singles, estos son singles. Sí. ¿Esto no redice también? Sí, pero no es un. Bunken Vomit Records, este sello, búsquenlo ahí en Google, está editando, está reeditando y aparte está editando, haciendo compilaciones nuevas, y dos discos brutalísimos, por lo menos este, arrechísimo, y siempre está sacando cosas nuevas. Bueno, era un punk de los 70, es un punk súper agradable de escuchar, la verdad. Bueno, y antes escuchábamos desde Alemania, pero con sangre checa, esta banda se llamaba Antigen, con su tema Authority, extraído de un split que acaban de sacar con otra banda alemana llamada Sophia Treslen, del año 2021. Bueno, José, ¿qué viene ahora ahí? Una bandaza para mí que no tiene, bueno, que no tiene desperdicio. Pero esto sí es un disco. Este disco lo acaban de sacar ahorita, que es una. Ojo, el sonido es una mierda. ¿Ah, sí? Pero es brutal. Pero si es reeditado, porque es un sonido de una mierda. No, bueno, no es reeditado. En realidad lo que hicieron aquí fue meter unos temas de estudio y un concierto del año 83. Que no tiene buen sonido, pero es pues, una super rareza ahorita editada en vinilo. Se llama Floyd. O sea, que es editado, es reeditado ahora. Sí, no, exacto, es editado. ¿Y qué sello lo saca también? El disco originalmente fue editado en el 95, ¿ok? Ah. Y lo reeditaron ahorita en el 2018. Bueno, soltamos. Bueno, ¿cómo se llama la banda? En directo, en el Facebook Live. Conéctate al Facebook Live, que estamos en directo. El de Facebook Live, métete en Radical Sonoro en el Facebook, y ahí tenemos la conexión al Facebook Live, porque estamos retransmitiendo desde la cuenta de nuestro hermano José Francisco. Así que vete conectándote. Conéctate, pasa la voz en directo. Cuando estés listo, suelta, papá. Tú tienes un trabajito, ¿no, hermano? Vamos a poner los Floyd in the Cops. Aquí van a sonar dos canciones seguiditas. Sí, eso. Victimize y... No Security. Sí, pues las dos son brutales. Suelta, pues. Cuando quiera. A usted. Voy. And I insist anyone wants to, because if you start switching on. Yeah. Solo Soy. Radical Sonoro. Somos Oscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com y a través del Facebook Live de Radical Sonoro en cooperación con el señor José Suburbia Punk. Esta banda que sonaba al fondo es una banda que nos llega de Zamora. Iniciaron en el 2008 llamándose Growing Up Bastards. En el 2012 se rebautizan como su nombre actual, llamado Bastards. Han sacado trabajo llamado We Are en 2016 y Revolt en el 2012. Hemos extraído un sencillo llamado Hambos de este año 2021. Y antes sonaba los Chaos UK. Chaos UK. Una bandaza de 1979 de Reino Unido. Para mí una de las mejores bandas de lo que es el punk UK de los 80, porque esa banda sí, era de los 79 80, de los 80, sí. De la época de Exploited y todas esas bandas, ¿no? Okay, respetando todas las demás que también me gustan. A mí esta banda me gusta muchísimo. Bueno, ellos son de Portishead, muy cerca de Bristol, allá en Reino Unido. Y bueno, como dice José, del 79 hacia los 80, es una banda y siguen activos, sí, ¿no? Sí. El disco que hemos escuchado es un disco que se llama Flogging the Corpse del año 1996, por ahí. 95. Bueno, su primer trabajo lo sacaron en el 83, llamado Chaos UK, y el último en el 2000, llamado Kampai. También han participado en algunos splits, por supuesto, tienen un par de álbumes en live, en directo, uno que se llama Live en Japón, en el 91. Hay un famoso disco de ellos con Extreme Noise Terror. ¿Extreme Noise Terror? Ajá. Ah, un split. Es un split. Bueno. Y bueno, han participado en colaboraciones con otras bandas de la escena punk. Bandaza, los Chaos UK. Del disco Flogging the Corpse, hemos escuchado un par de temas que eran Victimizing, No Security. Bien podrido, pero... Bien podrido, pero bueno, pum. Pum podrido. Eso, eso. Bueno, ¿ahora qué vas a poner? Vamos a poner, después que los ponga, voy a hablar un poco de ellos, pero al principio ahorita lo voy a soltar. Porvenir Oscuro, con la canción Voces en mi cabeza. Bueno, dale, todo tuyo. Dele. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenroarradio.com y por supuesto a través del Facebook Live. Lo que sonaba, por supuesto, yo tampoco lo conocía, se llamaban Porvenir Oscuro, una banda que nos llegaba desde Nueva York. ¿Qué dice ahí? No, bueno, yo no lo conocía, cuéntanos ahí que... El cuento es que yo tampoco los conocía. Muy bien. Mandaza, tío, una voz, la chica canta de puta madre, ¿eh? Estaba buscando una banda por Balcán. Sí, bueno, hay una chica que se llama, bueno, la vocalista se llama Sara Gay Stevie Dennis. Bueno, puede ser. Sí. No, la chica. La chica es latina, sí. Pero es un grupazo. Ellos tienen un EP llamado Self, llamado también Porvenir Oscuro, sacado en el año 2018. Y en este año 2021, lo que hemos escuchado es el EP de este año, que tiene nombre de Asquerosa Humanidad. Bueno, tenemos por ahí ya pendiente la entrevista que vamos a ir preparando para hablar con unos chicos que nos llegan desde la República Oriental del Uruguay. Es una banda hardcore punk y que acaban de sacar su primer trabajo, su primer demo, llamado, que nos van a contar ellos, tiene varios temas, una banda que hace hardcore punk. Muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que la calidad es buenísima. Y se llaman Zarpados. Nosotros ya vamos a colocar algo de ellos en breve, porque vamos a hacer aquí una cosa técnica. Ya tenemos listo lo de lo primero, esta banda Zarpazos, que nos llegan desde la República Oriental del Uruguay, con integrantes venezolanos que están por allá residenciados. Y vamos a empezar a escuchar a Zarpados con el tema Es el momento, de su primer demo, aquí en directo. Escucha, Zarpados. Yeah! Radical Sonora. Escuchas Radical Sonoro. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Son Radio. Ay, feedback, a ver, ¿dónde está el feedback por aquí? Bueno, seguimos por Agora Son Radio, la www.agorasonradio.org y a través de sevenrockradio.com. Y al teléfono están los chicos de Zarpados. Buenas noches, Zarpados. No nos escuchan. A ver, vamos a ver la técnica. La llamada técnica. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Aló? Vamos a poner otro temita. Vamos a poner otro temita y volvemos. Zarpados. Sí, tenemos suerte ahora y hablamos. Hola, buenas noches. ¿Aló? No, pero ¿qué es esto? La salida de la... Ahí está. Eso es lo que está. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Es que la tecnología nos atropella. ¿Qué pasó, bro? La tecnología nos atropella. ¿Cómo está la vaina? Bueno, Zarpado. Jodido, pero tranquilo. Jodido, pero en Uruguay. Todo bien. En lo más oriental del continente. Coño, pana, brutal lo que están haciendo. Un placer, de verdad, ¿no?, que estén aquí en este programa. Gracias por aceptar la entrevista. Y cuando lo escuché, bueno, yo, imagínate, lo vengo escuchando por Huáscar, que empezó ahí con la primicia en un grupo que estamos ahí en WhatsApp. Y cuando pasó los temas y me los pasó a mí, mierda. Que ni siquiera todavía los habían... O sea, te estoy hablando de los primeros que le mandaste a él, pues. Sí, sí. Y demasiado brutal, bro. Brutal. Brutal, de pana. Verga, brutal que les guste, bro. Bueno, cuéntanos bueno, cuando gracias. Empieza esto de Zarpados. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarlo. Sí, eso. Ahora sí. ¿Cuándo empieza esto de la banda? ¿Cuándo empezaron ustedes bueno, con la banda? Primero preséntense ahí, porque... Por supuesto, sí, sí. Que la gente no sabe. Bueno, chamo, es Silvio. Ahí va. Toco la guitarra y canto. Soy venezolano y vivo en Uruguay. Yo soy Luca. Coño, saca la cédula ahí. Toco... Soy intento de guitarrista y por eso toco el bajo. Y falta el otro. Bueno, el otro no está. Yo soy Alex. Ah, sí está. No, el Kenti falta. Es que es el batero. Sí. Ah, sí. Y bueno, no pudo irse porque problemas técnicos con teléfono. Bueno, cuéntanos cuándo se fundan ustedes como banda, Zarpados. ¿Cuándo empieza ahí a tocar? Como banda, como Zarpados, claro. Un año. Como Zarpados, un año. Ah, pero ya venían antes tocando en el 2020. Pero Alex y yo habíamos empezado con el proyecto a finales de 2019. Después vino todo el tema de la pandemia, nos frenó un poco. Y después encontramos a Silvio. Y hubo un cambio de nombre. Y de ahí empezamos a hacer Zarpados. A mitad desde 2020, por ahí. ¿Y antes cómo se llamaba la banda? Antes se llamaba OX95. ¿Y ustedes son de Montevideo, no? Sí, somos de Montevideo. Bueno, cuéntanos cómo ha sido... Bueno, ¿cómo ha sido? Perdón. Sigue. Dale. No, dale tú. Bueno, como decía Lucas, la banda era otra formación y tenían un estilo musical como más primitivo. Y bueno, entonces entro yo como guitarrista y comienzo a introducir todo lo que es como que ese punk español agresivo. Después nos quedamos sin batero. Tuvimos como cerca de 6 meses sin conseguir un baterista. Tuvimos un amigo que nos ayudó, un colombiano, que estuvo aquí en Uruguay un tiempo, Alejandro. Y él se devuelve a Medellín, ya que con el tema de la pandemia se le hizo muy difícil conseguir trabajo aquí en Uruguay. Y conseguimos otro batero a través de Lucas, que es el Kenti, que no puede estar con nosotros porque no tiene teléfono en este momento. Bueno, bien. Y ahí ha sido montar temas nuevos, sacar algunas versiones, empezar a tocar. Bueno, y sobre todo mucho ensayo. Mucho ensayo, es cierto. Sin querer clasificarlo. Sí, Silvio, sí, no tiene problema. Si faltamos, nos pega. Es un pedido de rescate. A mí sin querer clasificarlo en un estilo, ni compararlo con bandas, ¿no? Porque eso no es la idea, ¿no? Pero cuando lo escuché la primera vez, por supuesto, y por lo que tú estás hablando ahí, Silvio, pues a mí lo primero que me vino a la cabeza fue Garfio. Hay influencias de Garfio ahí. De las influencias que tú tenías en Garfio, pues las sentí aquí igual, pues. Mucho de eso, sí. ¿No? Claro. Si te cuento un poco de Garfio, Garfio surge porque Teata en ese momento con DHD estaba medio parado y a mí Romains, vocalista de Reciclaje, una vez me aconsejó cuando yo entré en DHD con Pirata cambiarle el nombre, hacer algo diferente. En ese momento Pirata se quedó como en el aire y yo sentía como que la necesidad de hacer algo con él. Bueno, como todos conocen a Pirata, una leyenda del punk caraqueño. Así es. Tiene más de 40 años. Hermanito. Quería como que la banda... Sí, que la banda fuera como un tributo para él. Creo que se lo merece. Sí, vale. Tanta bola que le echa la vida. Y bueno, entre Garfio él y yo empezamos a componer. Después entró Héctor se fue. Entró Daniel, que está ahorita en Chile. Y surgió, vacilamos, disfrutamos y después Pirata volvió otra vez con DHD. Y bueno, cada quien por su ritmo. Bueno, a mí también me suena a bandas míticas uruguayas como Nada Que Hacer, que es una banda de punk melódico, punk hardcore melódico. También tenés un poquito de ellos, ¿no? Ahí, en el sonido. Vale, yo lo sentí más... Yo particularmente lo sentí más street punk, así más... Bueno, algunos temas, porque tienen varios... recorren varias cosas, muchísimo. ¿No? Recorren varios estilos ahí, porque también hay un par de temas bastante de Ramones, ¿no? Así, muy punk rock. Es toda una conjunción, un conjunto de influencias más que nada. Porque Silvio llegó con ese estilo medio street, medio español. Y a mí, en lo personal, me gusta más el hardcore neoyorquino y ese tipo de cosas, más, un poco más rápido. Alex es mucho del punk melódico y Kenti es mucho del punk argentino. Entonces tenemos demasiadas influencias. Claro. Mire, ¿cómo ha sido esto de grabar este demo en plena pandemia que está azotando todo el mundo? Estáis sacando, a ver, acaba de salir este demo, que de hecho se llama Demo 2021. Cuéntanos cómo ha sido la producción del demo, lo habéis grabado vosotros mismos, todo lo que era lo relativo a la grabación. Todo fue en la sala. digamos, donde ensayamos, tipo, fue todo ahí, básicamente. Estuvimos ahí ensayando sábados, todos los sábados prácticamente, y un día dijimos, bueno, vamos a grabar, porque la sala tenía sala de grabación también. Y ta, hicimos un poquito de fuerza con la plata y se pudo. Sí, son, claro, son las mejores tomas de los ensayos que tuvimos. Claro, exactamente, son las mejores tomas de los ensayos. ¿Y lo van a sacar sí, en físico? Ahí. Tenemos pensado en lo que es entre diciembre y enero grabar profesionalmente, como dicen, y sacar un EP en febrero con 5 temas. Sería brutal. Hombre, este demo, que es una presentación de la banda, como dice José, yo también lo he escuchado y es tremendo, porque al final es bastante... A ver, nosotros no ponemos etiquetas a la banda, pero vosotros lo habéis dicho, cada uno tiene una influencia y cada uno le da la identidad a lo que es Zarpado, ¿no? Suena un poco de hardcore, claro, claro. Suena un poco de punk, suena un poco de steampunk. En esto, ¿no?, que acabas de decir, está la magia. Claro. Y hacen un sonido original, que es lo importante, ¿no? Hombre, todas las bandas tienen influencia de lo que hay, ¿no? Claro. De diferentes escenas, de diferentes estilos. Y, por supuesto, ustedes estando cerca de Argentina. Argentina es una cuna del punk latinoamericano muy importante, ¿no? Y que ha influenciado mucho a todo el cono sudamericano. Pero a mí particularmente, como dice José, la banda se las trae, porque sabes lo importante de lo que hemos escuchado los temas, la diferente, como dije, los diferentes estilos que hay dentro de los temas. No es una banda de hardcore punk, no es una banda de punk, es una banda que hace varios estilos dentro de lo que es el punk, ¿no? Street punk, hardcore punk y punk, ¿no? Y punk rock, por supuesto. Y eso es lo que le da como frescura, claro. Es lo que le da frescura a la banda, ¿no? Sí, porque la idea, claro, también es tener un poco de dinámica, porque imagínate que tú tengas una banda de hardcore y sacas un disco de 10 canciones y las 10 canciones tienen el mismo tiempo, la misma velocidad, entonces vas a un concierto y lo puedes disfrutar. Pero escuchas el CD 4 veces y ya como que te aturde. Entonces nosotros buscamos tener una, como que un ritmo. Incluso cuando vamos a tocar, el repertorio lo preparamos para que la gente brinque, descanse, grite y disfrute. O sea, todo el tiempo como que un ritmo de tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, termina la canción, comienza otra canción, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, y así. Sino que buscar una dinámica y disfrutarlo. Aparte tratamos de hacer canciones que también incentiven al cantar con el tema de los coros. Porque no hay muchas bandas acá en Uruguay que sean con ese tipo de gang vocals, donde estamos cantando todos y hay una melodía que se pueda cantar. Claro, claro. Oye, ¿estáis haciendo concierto? Sí, porque... ¿Cómo está la situación allí para hacer concierto? ¿Estáis haciendo o estáis moviendo como banda en directo o está muy parado la cosa? Bueno, ahorita ya se está moviendo. Nosotros nos estamos moviendo y todo se está empezando a mover. Ahorita con Uruguay es el país que tiene mayor índice de vacunado en Sudamérica, entonces ya toda la restricciones están poco a poco desapareciendo. Por lo menos todos los locales nocturnos tienen hasta las 2 de la mañana. Y por lo menos yo que vengo de Venezuela, organizar un concierto es simplemente llamar al local. El local te cobra la noche. En este caso pueden ser $50, te cobran y te ponen un sonido base. Son una consola para los micrófonos y 2 parlantes o 3 parlantes. Hay otros locales que, dependiendo, tú puedes hacer un convenio con ellos para que te hagan una donación para alguna comunidad y te ceden el local. Y de resto, igual que por lo menos en Venezuela, las bandas tienen que tener su backline, cargar equipos. Hay otras bandas que son más grandes y, bueno, ya organizan conciertos más grandes. Pero por lo menos la escena underground en la que estamos nosotros, todo lo organizamos entre todos. Sí, el under estuvo bastante movido también el año pasado en la pandemia. Hubieron pila de toques clandestinos también, en descampados y todo ese tipo de cosas. O sea, no es una escena que se pare por una pandemia. Claro, claro. Pase lo que pase, van a seguir habiendo. Joder, aquí en España sí se paró. Al final todos nos vamos a morir. Aquí era puro streaming. Aquí era puro concierto por televisión. Bueno, eso da un toque también para la gente, para la banda que estaban ahí activas, ¿no? Al final. Pero ahorita, pero aquí todo se desató ahora. Aquí en Madrid concierto a cada rato. Sí, sí. Está la cosa dura. Non Servium volvió con la pandemia. Coño, yo me anoté ahí con el control. Con control X ya compramos unas entraditas. Ahí lo vamos a ver en mayo. Puff, mortal. Sí, sí. Esa vaina se agotó rapidísimo. Tú lo viste cuando ellos tocaron en Venezuela, ¿no? No, weón, yo no pude ir. Por eso es que quiero verlo. Pero Daniel sí lo vio. Él dice que lo vio, pero no lo vio porque estaba rascado. Aparte que yo en esa época, si hubiera ido, me hubiera pasado eso mismo. No lo hubiera visto porque yo siempre me quedo dormido en los conciertos con la curda. Entonces, bueno, ahorita que ya no estoy tomando, es que tengo que aprovechar, que ahora sí los veo. Oye, ¿cuándo es el próximo concierto de Zarpados? Te tengo que felicitar por eso, José, porque sí, esa lucha es fuerte. Lleva dos años, pana, lleva dos años. Gracias. Lleva dos años. Ahora sí veo, ahora sí me vacilo los conciertos de pinga. Ahora sí sabe qué es música, porque antes no sabía qué coño era eso. No, yo antes cuando llegaba a Fran Garden ya podía ser que me metía ahí en el micrófono y al otro día cuando veía las grabaciones. Y ese soy yo. Era roba micrófono. Oye, a la gente que nos está escuchando, mandar un aplauso cibernético, lo que sea, porque el pana José lleva dos años sin consumir alcohol. Eso es un logro, pana. No cualquiera lo hace. Ah, pana. No, lo más difícil es que él no está solo, está rodeado de puros alcohólicos. Sí, María. Entonces la lucha es el doble, porque entonces estás ahí sentado y todo el mundo está tomando y tú, verga, que está cuerda de mamagüeos. No, pero bien. Yo aprendí a vacilarlo y me voy para mi conciertico igualito. Claro, cuando ya la vaina está muy, la curva está muy afectando, ahí piro, pues ahí me voy. Bueno, y los hermanos del Uruguay ahí, ¿ustedes entienden ya nuestro léxico venezolano? Ya tenéis sí. Tenéis un profesor ahí que sirve, ¿no? No. Ah, Silvio, lo tenés ya preparadito la todo. Frase, lo tenemos todo claro. El tema de Silvio es que tiene de frase icónica decirnos mamá huevo para todo. Vale. El mamá huevo. El mamá huevo. Claro, pásame esto, mamá huevo. Tenés esto, mamá huevo. O sea, probablemente se pueda morir mi abuela y me va a decir mis condolencias, mamá huevo. Y marico no te dice, marico no. Sí, mamá huevo, marico. Eso lo que ya Silvio, ¿cómo es la vaina por allá? ¿Cómo está? Sí, bueno, aquí no se puede decir tanto marico porque el tema de la homofobia y eso, entonces sí, hay que hablar con mucho cuidado porque hay mucha gente sensible. Aquí también, y bueno, y yo respeto y por eso trato de no decir, pero como en Venezuela es algo coloquial normal, ¿no? O sea, ¿qué pasó, marico? Sí, un gentilicio. Un saludo, pues. Un saludo para dirigirte. Claro. Es que tiene demasiada. Cuando estás arrecho con la persona, marico. Bueno, tiene muchas. ¿Cómo se llama? Muchos significados. Depende del momento y el caso. Claro, sí. Pero como yo he visto que mamagüey no le afecta a nadie, se jodieron todos estos mamagüey. Santa cachucha, dijo la frase. Sí. De hecho, a los uruguayos les gusta mucho esa frase y cuando la pronuncian, a ver, Lucas o Alex, uno que la diga para que vean que se escucha bien extraño. Mamá huevo. Mamá huevo. Suena raro. Sí. No tiene esa agresividad que le implantamos nosotros. No. Oye, cuando hay un concepto de zarpado, cuando voy a darle al tupa tupa. Bueno, yo tengo pensado en febrero sacar un concierto con el EP, con el lanzamiento del EP, un concierto gratuito. Oye, mola. Bueno, el que quiera comprar el EP, de pinga. Me estamos viendo para sacar una, como dice la gente, una merchandise. Yo voy pegado. A ver, sacamos una franelita. Bueno, y buscar. También tenemos una oferta para hacer un concierto streaming en una tienda de discos en febrero, porque ahorita aquí comienza el verano y entonces todo el mundo se va de Montevideo. Chapa el coño, sí. Uno se va a la playita. Entonces la ciudad se queda como muy sola. Claro, igual que aquí. Incluso hay muchos locales que cierran. Pero los planes ahorita es grabar en lo que queda fin de año y en febrero ya con todo EP, franelitas y conciertos. Ya toca. Ah, pero sí. Hay que hacer esa bandera. Ese EP lo están grabando ahorita en diciembre. ¿Cómo? Ese EP lo están grabando ahorita, o sea, este mes, en diciembre. Vamos a empezar la semana que viene. Ah, coño. Y ya es que el baterista empiece la semana que viene a grabar. Y bueno, como el tema de que una grabación es como costosa, la idea es que la batería hacerla digital. Con ayuda de un amigo Facundo, nos va a ayudar con el tema del procesamiento MIDI y eso. Eso tampoco es tan fácil. ¿Y eso suena igual que una batería, o sea, es como que el baterista convencional? Sí, ya con toda la tecnología que hay. Pones un plugin a cualquier cosa y todo suena brutal. Sí, sí. Sí, bueno, sí, yo he pillado vainas que han grabado y cada uno en un país distinto y quedan como si fueran estuvieran todos metidos en un estudio. Ahorita con la pandemia hubo mucho de eso. No, y se grababan con los WhatsApp y eso, grababan cosas por WhatsApp. Bueno, estamos hablando con Zarpados desde la República Oriental de Uruguay. Ahí estamos al teléfono. Está Silvio, Alex y Lucas. El Quenti, no sé dónde está. ¿Dónde está Quenti? Quenti tuvo un percance la última vez que tocamos y su teléfono sufrió por culpa de eso. Entonces no puede atender llamadas, no puede hacer nada, básicamente. Hablando de percance y eso, cuéntanos una anécdota ahí de Zarpado, en un concierto o grabando, lo que sea. la última, la del concierto. Fuimos a tocar la última. Cabezones. Eso es como una distancia de 50 kilómetros, Caracas Charallave, pero sin el calor del infierno. Y entonces con el vino costaba $1 el vaso y estás con 28 grados a 26. Y bueno, nuestro baterista empezó a darle sin miedo. Con intención ya de bocilla, todo lo que pudo. A todos los que se movieron. Y se volvió mierda. No perdonó ningún vaso de vino abandonado. Y bueno, cuando fuimos a tocar en un sótano, sin ventilación, un sótano como para 30 personas, uf, le explotó la curda. De duras penas podía caminar. Mierda. ¿Y cómo tocó? Sí. Y mira, nosotros terminábamos la canción y él seguía de largo. Nosotros ya habíamos terminado y yo con tu pa. Claro, o sea, tuvimos que dejar el set por la mitad. Fue muy triste, o sea, lo contamos así riéndonos, pero en realidad fue tipo pa. Claro. Pero está, yo qué sé, cosa que pasa. Bueno, eso pasa, sí, esa es una anécdota. Esa igual no es la mejor parte de la anécdota. La mejor parte es que después vomitó y se tiró al piso a hacer angelitos de vómito. Porque la borrachera que tenía era impresionante. Mortal. ¿Tú sabes que cuando... Estoy limpiándole la cara ahí con un pañuelo. En Venezuela teníamos un colectivo de pinchadiscos que se llamaba Sociedad LP. Y cuando hacíamos los eventos en un local que se llama Frank Garden, que... En esa época organizábamos muchos conciertos. Lo primero que me decía Johan, que era el que con que yo estaba metido en ese pedo, me decía: Francisco, después ve lo que tú quieras, pero antes, ahorita no. Pues coño, una vez me volví mierda antes de que empezara me pasó una vaina así parecida. Y entonces, parecía un público más en vez de estar pendiente. Desastre, vale. Yo de ahí, entonces lo que hacía era que no bebía, sino hasta después. Después sí. Después. Lo que viniera, pero antes nada, porque yo sabía que peor es que yo bebía muy rápido, lo que le pasó a él, pues. Yo en un ratico me tomaba 7 birras así como si fuera agua, y entonces ya al ratico ya estaba vuelto mierda. Bueno, yo sé que los uruguayos son muy futboleros, ¿no? ¿A qué vas? Peñarol, Nacional, Plaza Colonia. ¿A cuál equipo vais? Por lo menos en esta banda creo que favoritismo por el fútbol. Poco. No mucho. No. Ponle que cuando juega la selección ahí nos ponemos medio, vamos a mirarlo, pero ni ahí tampoco. Ahí. Es medio. Como yo soy. Yo por lo menos. Este no soy uruguayo. Yo respeto ahí a lo de la vaina del fútbol, a mí no me gusta. Bueno, lo preguntaba porque, ustedes, Uruguay y Argentina son muy futboleros. Yo es que sí, tenemos una cultura que se basa alrededor de fútbol. Pero a mí me gusta el fútbol, me gusta jugarlo, no mirarlo. O sea, no hay chance. Lo que pasa es que en Uruguay es un país tan chico que la gente solo se preocupa por el fútbol y el clima. Y de vez en cuando... No, el es solo eso. Ahora se van a tener que preguntar de preocupar por el clima, por el fútbol y por Zarpados. Claro. No, no, José. La gente le está gustando la cosa. ¿Y de cuántos conciertos han lanzado ahorita con esta banda? O sea, cuando, aparte de ese que estaban contando ahorita, ¿ya han tocado varias veces? Habíamos tocado dos veces. El fin de semana anterior, habíamos tocado el fin de semana anterior a ese, tocamos con Blasfemos, que es una banda de Lander de acá que hace hoy. Qué brutal. Y ese no salió muy bien. Ahí se aplicó lo de tomar después. Tocar primero y tomar después. Aprendió. Oye, ¿y cómo ha sido la aceptación de la banda, del público a la banda, dentro de la escena underground de allá de Montevideo? De Uruguay, ¿no? Montevideo, de Uruguay. Sí. A mí, por ejemplo, me han dicho varias personas dentro de la escena que les gustó, que sonaba brutal. Mismo lo de Blasfemos, otra banda que se llama Cale Borroca también, lo mismo. Tipo, por ahora les está gustando. Hasta que, no sé, pero por ahora estamos gustando. Les gusta cómo suena porque Uruguay tiene, lastimosamente, muchas bandas que no voy a decir que son malas, porque a mí me encantan, pero sí es verdad que tienen un estilo marcado donde todas suenan iguales. ¿Tú sabes claro, que es un estilo realmente. Oh, sí, y muy flema, por así decirlo. Eso, yo iba a decir, y en Argentina pasa lo mismo. Todas son ramoneras así, no todas, ojo, y no quiero decir, pero sí hay muchas. Pero que suena, así, tipo dos minutos, cosas que así. Que me suena mucho a los rangos, exactamente. Todo al estilo de Ramones, así. Como... Oye, hay una banda de Uruguay que se llama Mandala, ¿verdad? Suena de nombre. Ah, vale. Y Marcel Duchamp, no serán de Chile, ¿no? Marcel Duchamp, que hacían Crust. No lo sé. Sí, chileno. Chileno. ¿Y Biófilo Van Crust también son chilenos o uruguayos argentinos? Ah, no, esa sí no la conozco. Te pillé. ¿Cuál? Lo voy a buscar. Creo que es muy underground para mí. No tengo tanto nivel de underground. Bueno, chavales, chicos, sí, más bien zarpados. No, en Venezuela con lo que has mandado, ¿vale? Con esto, ayer yo estaba hablando con Adonis. Adonis, para los que no saben, es el vocalista de Nofs. Y ayer estaba hablando con él y le dije lo de la entrevista. Me imagino que si está conectado por ahí, Adonis, saludos, rata. Porque le iba a pillar la vaina. No sé si está en el Facebook, porque como no tengo el teléfono, porque el teléfono lo estoy utilizando justamente para el streaming en el Facebook. Se iba a conectar y le mandé los temas y le pareció brutal. Eso fue su comentario. Coño, el pan. Así que, pan Adonis, que sí. por ahí hay un mini Adonis, no sé si lo has visto. Sí. Marico, es igualito, weón. Sí. El pana este que ese chamo lo conoce, ese la pasa haciendo pesas ahí en la Candelaria. Y lo conocí, antes de venir me lo conocí en varios toques ahí, por cierto que tocó de HD. Y ahí fue que lo conocí. Bien pana el chamo. Bueno, por cierto, Biófilo Panclastas sí. Es una banda de Moreno, Buenos Aires, Argentina. Cruz Punk. Bueno. Ni idea, pero chicos, buen dato. Página de internet, Facebook, Instagram, Balcán, YouTube, ¿dónde se pueden buscar a Zarpados? Estamos en Instagram y en YouTube. Estamos en Instagram como Zarpados_HXE y en YouTube como Zarpados. Pues nada. Son las únicas dos páginas que tenemos por el momento. Sí. Cuando saquemos el EP lo montaremos en todas las plataformas. Y bueno, y en físico lo van a sacar en qué, en sí, CD, vamos a ver si podemos sacar 100 copias. Ok, coño, yo voy pendiente. ahí va pegado. Sí. Va pegado como el arroz. Sí, hay posibilidades de enviarlo, con gusto, campeón. Sí. Coño, de Panamá tengo un peo para que me envíen el disco, ¿no? Estoy esperando un disco ahí de... Tengo como 4 meses y no hay manera que me lo manden para acá. Bueno, complicada la cosa, con todos los envíos internacionales. Sí, una demencia. La cosa, ¿verdad? Oye, una pregunta para los cuatro. De este demo que habéis sacado, que no tiene nombre, ¿no? El demo no tiene nombre, es un demo, se llama Demo 2021. ¿Cuál es el mejor tema para cada uno de ustedes? Vamos a empezar. A ver, Silvio. Vamos a empezar con Silvio. Silvio, el mejor tema. Otro lado. ¿Cuál? Otro lado. Vale, ahora le toca a Alex. Para mí, Balada Necia, en dos. ¿Y Luca? ¿Qué opinas? Es el momento porque tengo una intro debajo. Ah. Simplemente por eso. Y un solo, tiene solo debajo. Tengo un solo debajo, tengo un solo debajo. De hecho, somos la única banda de punk que tiene solo debajo, en español. Brutal. Bueno, de hecho, nosotros hemos empezado esta entrevista con este tema. Es el momento que empezamos abriendo lo que era la entrevista con ustedes. Y después estuvimos escuchando La Tormenta. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo y de verdad que esperamos seguir escuchando zarpados. Y bueno, y cuando esté lo del EP, a ver si lanzamos otra entrevista para promocionar ese EP y para ver qué nuevos cuentos nos tienen. Sin bueno, vino. Sin vino. O claro, con vino. Un placer. Bueno, chicos, nosotros muchas gracias. Encantados. Coño, gracias. Muchas gracias, hermano, por la invitación. De verdad que muchas sí. Muchas gracias, campeón. Pendiente. Muchísimas gracias a ustedes. Pendiente con ese EP, así que no me dejen por fuera. Vamos a escuchar el tema. Oh, otro. No, otro. No, te lo mandamos junto con una baqueta con vómito y vino. Y vino para recordar bien. Eso, si no se olvida. Chicos, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazote, salud. Buenas tardes por allá. Muchísimas gracias a ustedes. Vaya. Chau, gracias, campeón. Cuídense. Cuídense, pues. escuchas Radical Sonoro. Bueno, pues nada, desde aquí, desde Asturias, España, para toda la gente, todos los oyentes de Radical Sonoro, pues mandarles un fuerte abrazo, un besazo e invitarles eso, a que entren en el universo de Velos Susodichos, que yo creo que les va a gustar y como poco seguramente que no les dejará indiferente. Así que un besazo a toda esa gente que escucha Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Get a perfect center that light. Make a bad game fight. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Ay! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio, la www.agorazolradio.org y a través de sevenroarradio.com. Y lo que sonaba nos llegaba desde Londres, esta banda inglesa de street punk, hardcore punk, presente en la actualidad y fundada en 1995, The Red Stars, una banda que se fundó por Darren O'Neill en la batería, Claren Pocket y en el bajo, y la guitarra estaba Mick Useless. Una bandaza del strip punk de allá de Londres, una bandaza de 95. Y bueno, su primer trabajo se llamó Job Club Demo en el 1996, su primer demo EP se llamó Frustration en el 96. Y el último trabajo que han sacado se llama Upspringing del 2019. Hemos escuchado de We Are Revolting, de este trabajo de We Are Revolting, de esta bandaza de Londres, de Reino Unido. El trabajo Offspring, aquí está, en el Facebook Live, traído por el señor The Red Star, por el señor Suburbia Punk. Bueno, ¿qué? Vamos a sonar un tema, vamos a tirar un par de temas ahora y entramos con anécdotas subversivas de los Subversión X. Ah, por cierto, ellos sacaron un split en el año 2009 con Million of the Cops. Esto, gente. Bueno, vamos a venir. Pura crema. Zombies, ¿no? Ah, attack. Pero vamos a escuchar algo que nos llega desde Barcelona, de la provincia de Barcelona. Se llaman Los Rancios. Es una banda que se fundó en los años 95 aproximadamente. Nos dejaron dos trabajos. En el 96, Chorizo, Calamares y Un Poco de Jamón. Y en el 99, Ya Le Hemos Liado. Vamos a extraer el tema Babilonia 92 del Chorizo, Calamares y Un Poco de Jamón, Los Rancios, Un Poquito de Ska, aquí en Radical Sonoro. We'll be right back. 엉뚱한 썩어간 가비다리스 Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio, www.agorazolradio.org, a través de sevenrockradio.com y a través del Facebook Live. Lo que sonaba eran los ingleses Attack, una banda que se fundó a finales del año 81 en New Mills. New Mills, una localidad del condado de Derbyshire, en Inglaterra. Ellos se fundaron como un trío y después se convirtieron en un cuarteto. Esta bandaza del punk del Reino Unido, de UK. Su trabajo Zombie se editó en 1983, pero también tuvieron un par de EP llamado Today Generation en el 82 y More on the Subway en el 82 también. Y antes yo me equivoqué y puse un tema de una banda que nos llegaba desde Kuala Lumpur, Malasia. Ellos se llamaban Johnny Tom Ladle. El tema era Kaya, extraído de Kemana Kitai del año 2016. Esta banda se fundó en Kuala Lumpur en 2016 también. Dos trabajos editados, un EP llamado John Comes Lately en el 2017 y los Kemana Kitai en el 2016. Bueno, vamos a escuchar, pues llega el momento, las anécdotas subversivas de los Subversión X, señor José, para que vaya preparando, José ya está preparando el próximo, lo próximo que va a poner. Y nosotros vamos a poner las anécdotas subversivas de los Subversión X, a ver qué nos cuentan hoy en este momento Alex. Subversión X. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Sería por Extremadura, no recuerdo bien, si antes o después de un concierto. En un bar, Alex y yo vimos una noticia mientras Chanchi estaba con nosotros, pero claro, a su puta bola. Lo último que iba a hacer era prestarle atención a la televisión. La noticia era: esta pasada noche se incendia un piso en Santurchi y hay un fallecido. Murió por inhalación de humo antes de quemarse. Aparecían los pisos y balcones donde vivía Chanchi. Imaginaos la situación de Alex y yo mirándonos, viendo las imágenes en televisión y el Chanchi a su puto rollo. Era un tercer piso, un tercero B de batería, como decíamos para no olvidarnos. Alex y yo nos miramos. ¿La que di del Chanchi? No le dijimos nada. No sé si era para ir al bolo y no joderlo, o simplemente para la vuelta y que no nos la jodiera en el viaje de vuelta. Después nos enteramos de que había sido justo el tercero A, su vecino, y que había palmado. Un saludo para el francés allá donde esté. El susodicho que ahí apareció, colega de andanzas, pues eso, descanse en paz. El cabrón de Lares y yo habíamos pensado que podía haber sido su viejo. Y haber sido así, nos hubieran llamado, pensamos. Pero bueno, la cuestión es que nos lo callamos para no alarmarle y, por supuesto, para que no se jodiera el bolo o nos diera el viaje de vuelta. Seamos claros, nuestra visión de la batalla no daba lugar a dudas. ¡Acción! Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising, como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. Mi perdo nesse tempo. parlamento, camminando fra tonnage. Non sai come vota, non sai come vota. Mi perdo nel si tempo, mi perdo nel si tempo, mi perdo nel si tempo, mi perdo nel si tempo. Sinto, tenho que mudar. Penso que o tempo sempre quis me devorar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Buenas, acá el Gordo Pablo de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo. Lo que hemos escuchado en este bloque, estábamos escuchando a los Ranfios, esta banda que se fundó, como dije, hace un rato que no pudimos, por problemas técnicos, colocarlo. Esta banda que se fundó en la provincia de Barcelona en los años 95, por ahí más o menos, y que editaron un par de trabajos llamados Chorizo, Calamares y Un Poco de Jamón en el 96, y ya la hemos liado del 99. Hemos extraído el tema Babilonia 92 del trabajo Chorizo, Calamares y Un Poco de Jamón. Y antes sonaban As Mercenarias, una banda femenina de punk brasileña de Sao Paulo. Se fundaron en 1982, se separaron en 88, se volvieron a juntar en el 2006. Y están presentes, su género musical está en el post-punk y el new wave punk rock. Bueno, es una banda legendaria dentro de la escena, apoyada también por el señor, por el gordo de Ratos de Porao. Han sacado dos trabajos en el 86, Cade As Armas, en formato vinilo, editado por Baratos Affins. Y en el 88 sacaron Trashland. Y han participado en varios compilados en diferentes años. Eran, pues como dije, era la banda femenina de punk o new punk, no, perdón, new wave o post punk, llamada As Mercenarias, desde Brasil, 1982. Y antes sonaban los anécdotas subversivas de los Subversión X, que nos contaban un poquito sus anécdotas como banda punk. Y seguimos, ¿y ahora qué viene, José? ¿Qué vas a colocar por ahí, brother? Voy a lanzar con un compilado colombiano. Uy, parce. Originalmente del año 89. Son puras maquetas y fueron grabadas en un vinilo doble. Se llama Estamos en la Misma. Y bueno, ya después hablaremos sobre este disco. Ahorita vamos a escuchar a la banda Desconcierto con... Vamos a poner dos canciones seguidas, pues son corticas. Se llama una de Frente Pro Inquisición, que es muy famosa de ellos, y Módulo X21. Pues suéltalo, pues. Mom! Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Todos unidos, ciudadanas y ciudadanos, guardias civiles, ¡viva el pueblo vasco! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Vivan las fuerzas de seguridad! ¡Viva! ¡Habla del mundo! ¡Todas las mañanas! ¡Juega el de Lola! ¡Todas las semanas! ¡No vuelvas de mucho! ¡Un escapulario! ¡Y todas juntas vais! ¡Cine de baño! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Habla del mundo! ¡Todas las mañanas! ¡Juega el de Lola! ¡Todas las semanas! ¡Un escapulario! ¡Y todos juntos vais! ¡Cine de barrio! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Ole! ¡Carroña! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijo de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡No cambiaréis! ¡No cambiaréis! ¡Hijos de puta! ¡No cambiaréis! ¡No cambiaréis! ¡Españoles! ¡Todos firmes! ¡Españoles! ¡No cambiaréis! Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero callar! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Y lo que estábamos escuchando era 28 Escupitajo, una banda que nos llega de Bilbao, de un trabajo que se llama Difundiendo Valores. Difundiendo Valores, formando personas. Esta banda de Bilbao, una banda. La canción se llama, como lo decían ellos, Españoles. Españoles. Una banda que se fundó, como dije, en Bilbao y que, bueno, bastante antigua también, dentro de la escena punk española. The silence is low. Por cierto, esta banda yo no la conocía, ¿no? Bueno, y hablando de lo que sonaba antes, sonaba también una banda que se llama Inkript, una banda que nos llegaba, esta banda nos llega desde Oceanía. Inkript nace en el 2000 en Melbourne, Australia, un quinteto que hace thrash metal melódico, tienen grabado tres álbumes, Tribal Wars de 2012, The Victim Is You de 2015 y Ace Open the World de 2018. Hemos extraído un tema que se llama Primordial Graveyard del 2018. There is eyes open to this world. Y antes sonaba la banda colombiana Desconcierto, que llegaban desde Medellín, Colombia, y que, bueno, esta banda tiene un par de trabajos. Resistiendo la Desintegración del 2006, en 92 sacaron 3 minutos de Capitalizofobias y Autonomía en el 1990. Hablando del compilado que trajo José, aquí un compilado que se hizo en el año 89, y la reseña dice que este compilado, que en el 89, cuando Alejandro Restrepo, en la casa de Alejandro Restrepo, que tocaba en una banda que se llamaba Tenebarum allá en Medellín, junto a sus vecinos de una localidad, de localidad que se llama Bello de los Suburbios de Medellín, se juntaron y grabaron con varios instrumentos y una forma artesanal lo que sería este compilado. Después buscaron a gente como Piolín, de bandas como Reencarnación o Tomás, de la banda HPJC o Parabellum, y bueno, sacaron este proyecto hacia adelante. Todo era grabado de forma artesanal en un estudio que ellos mismos hicieron ahí y que después plasmaron con bandas como, por ejemplo, Ataque de Sonido, Crimen Impune, Desconcierto, HPJC, Discordia, BSN y Herpes. Toda esta banda era banda de la escena punk de Medellín, y que fue editado por la gente de Fod Records en Europa, un sello italiano, y que se llama Estamos en la Misma, de 1989. Todo esto se grabaron en esa época. Bueno, José, seguimos, dale plomo. Nos vamos con la URSS, Bandaza. Y vamos a soltar temas. Suerte, pues. Küfürlü konulu ayrılık böyle zor olmamalı. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Pues estamos en la recta final de este episodio número 60 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Lo que estábamos escuchando en este momento es una banda turca que nos llega desde Istanbul. Se llaman Seikon. Esta banda que se funda en Istanbul 2017. El tema que hemos escuchado era Eski Bekasurlu. Es un sencillo del año 2020. Y este cuarteto que mezcla el punk rock con el ska sacaron un EP llamado Iki Bomba en el 2021, Alcana Backman en el 2020 y Don Jerini Drogman en el 2028. Antes sonaban la banda La URSS, una banda que se fundó en el 2016 en Granada, aquí en España, de las cenizas de otra banda llamada Dementes. Esta banda, de muy buena banda, de verdad, de punk, evidentemente. En 2009 sacaron su primer trabajo llamado Producto. En 2012 sacaron Sonido de un Derrumbe. En 2015, Maravillas del Mundo y Nuevo Testamento de 2018. Han participado en varios, por supuesto, en EPs y en algún compilado. Bueno, llega el momento de hacer una paréntesis y anunciar los conciertos que va a haber y noticias. Esto es Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, toma nota que este llega el Noti Radical. Llegamos un poquito tarde, pero bueno, se amerita ahí la llegada tarde. Y toma nota porque, bueno, el lanzamiento, no hay muchos lanzamientos, así que vamos directamente a la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, mañana 10 de diciembre, 21:30 horas, Antigua y Los Trapa and the Turbo Exis en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque número 51, 21:30, 10 euros. También mañana viernes 10 de diciembre a las 20:30 por 6 euros, una noche de punk rock con los Clover, Hard and Cheap en la sala Trash Can Music Club en la calle Cardenal Cineros 30 de Madrid. Si lo tuyo es el thrash metal, death metal, rancor y demonic en la sala Histeria, mañana viernes 10 de diciembre en la calle Meléndez Valdés, 52 de Madrid, 10 anticipada y 12 en taquilla. Pero si tu rollo es el punk y el hardcore, mañana viernes 10 de diciembre, 20:30, 8 euros, Knockout, Lágrimas y Rabia, Torzón, Chulapos Muertos, Hannibal en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4 de Móstoles. Si te quedan fuerzas, puedes ir el sábado 11 de diciembre a 20:30 horas, 6 anticipadas y 8 en taquilla, a ver a la banda Garra, que hace punk rock metal y Agujero de Salida, en la calle Venom, en la sala Venom, calle Uruguay 12, local 58 de Coslada. Para los amantes del Mental Party, sábado 11 de diciembre, 20 horas, 5 euros, en Broadement, o una banda de old school death metal, los Ozzy Corte, que hacen death metal, Protean, una banda de groove metal, en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Flower número 4 de Móstoles. Domingo 12 de diciembre, 19 horas, 10 anticipada de 15 en taquilla. Punk Rock con Bandidas y los Killer Hippies en la sala Rockville, La Marina Brasil, esquina 3, esquina Calle Orense 32 de Madrid. Sábado 18 de diciembre, 20-30 horas, 5 euros anticipada y 12 euros con Split. Jornada de Amor y Ruido, concierto de despedida de la banda Tarsius Tarsier, junto a ellos Rageus Intent y Sotaterra, en la sala Let's Go de Parla, la calle San Roque 51. Esto es todo por los conciertos. Seguimos con música en nuestra recta final. Vamos a escuchar una banda que llega. Esta banda es una banda de metal. Esta banda que vamos a escuchar ahora se llama Six Burning Knives. Nos llegan desde Villarreal, Castellón, fundado en 2007. Sacaron en 2014 su primer EP llamado titulado 6. En 2016 se consolida como banda con su propio estilo. Sacó un EP, el EP llamado Knife Therapy. Y en el 2021 acaban de sacar Man. Hemos escuchado The Ascent de Six Burning Knives, de ese trabajo llamado Man, aquí en Radical Sonoro, en nuestra recta final. Take it out, it drives out, it dies. You can stop it, but shine. escuchas Radical Sonoro. Quisiera tener al lado a mis amigos, a la izquierda una cerveza y a la derecha tú. La vida me ha dado golpes muy fuertes y lo ha logrado arrodillarme, solo me han hecho más fuerte. Y esa es tu vida, oh, una vida de lucha, oh, siempre en las calles, oh, y con tus amigos siempre vas a privar. Compañeros, en las buenas y en las malas, en el mismo su camino, el rumbo es Kinger. Y espero que nos queden muchos años compartiendo este legado y combatiendo por echar. Esta es tu vida, oh, una vida de lucha, oh, siempre en las calles, oh, y con tus amigos siempre vas a privar. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, ya estamos en la recta final de este episodio 60 de Radical Sonoro por Agorazo Radio y por Seven Rock Radio, a través de también Facebook Live. Y lo que escuchábamos en este momento era una banda que nos llegaba desde Bogotá, Colombia. Se llaman Urban Noise. Hemos escuchado un tema extraído de un compilado llamado Chaos in Colombia, que es un compilado que se editó en el año, en este año, en el 2021, o en el 2021 sacó, con varias bandas de la escena colombiana. Y esta banda Urban Noise, que nació en Bogotá, es una banda de street punk hoy, y que aparte tiene un par de discos editados. Los Urban Noise editaron Una Vida de Lucha en el año 2020 y en el 2016 sacaron Hasta en el Infierno. Antes de entrar ahí a escuchar Urban Noise, estuvimos escuchando una banda que nos llegaba de Villarreal, Castellón. La banda era Six Burning Nights con su tema The Ascent. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con las repeticiones domingo 22 horas de España, sábado 16 horas de Miami por descarriado.site, sábado 20 horas de España por solirradio.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También disponibles en agorasolradio.org nuestros podcasts y en Spotify, iVoox, búscanos como Radical Sonoro, también en Instagram, Twitter y Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. La semana que viene será el último programa de este año 2021. Vamos a tener un par de entrevistas para terminar este año. Van a venir la gente de Hardcore Hits Cancer, que es una asociación legal y sin ánimo de lucro de ayuda contra el cáncer infantil a través de venta de merchandising, eventos, conciertos de hardcore, punk y metal. Así que la semana que viene la gente de Hardcore Hits Cancer van a estar aquí en nuestro programa y nos estarán hablando de su próximo proyecto con música hardcore. Y también estaremos hablando con la banda The Buzzus de Quintana de la Serena, una banda fundada en 2002 que hacen rock and roll y que están presentando su último trabajo 20. Bueno, Mr. José, recta final, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ahorita vamos con Conservantes Adulterados, de su disco Necrofilia. Suelta. La canción se llama Fuga en el Frenopático. Suéltalo. Radical Sonoro. Fuego y lo vienen a buscar.

Bueno, para la gente que está escuchando, Vómito se fundó en Irún en 1984, estuvieron hasta el 98, se volvieron a juntar en 2009 y siguen en la actualidad. Dentro de su discografía, su primera maqueta se llamó Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la policía es eterna, en 1984. Y su último trabajo que editaron fue La circulación en el laberinto, de 1995. Ojo, ellos siguen tocando, sin su vocalista original. Original, exactamente. Pero siguen, la banda sigue, inclusive activa, sí. Iban a dar un concierto y todo ahí, o lo dieron. Y hablando de bandas que desapareció, fue por ejemplo esta banda llamada Conservante Adulterado, que fue una banda que se fundó en Jaén y que solo dio tiempo a grabar un trabajo y un disco, que fue en 1983, llamado Necrofilia, el que hemos escuchado de ese disco. Y lamentablemente todos sus integrantes ya están, se han muerto todos, y que se murieron muy muy jóvenes en un accidente. El vocalista, el guitarrista, el bajista, se murieron todos muy jóvenes. Y bueno, dejaron eso, Conservante Adulterado. Y también estuvimos escuchando una banda que se llamaba Detestables, La Pachanga Destroy, de Argentina, con el tema Corre Señor, extraído de Paz y Vean, del año 2013. Esta banda se fundó en el 2008 en la provincia de Mendoza, Argentina. Dos trabajos, Terrorismo Cultural, 2017, y Paz y Vean, 2013. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Recuerda, este programa lo podrás escuchar en Radiodifusión viernes 16 horas, mañana 16 horas de España, por rockypearson.com, 96.1 de la FM Ponferrada, con repetición domingo 22 horas. Sábado 16 horas de Miami por descabriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrevia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitasradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar, podcast disponibles en Agora Sol Radio, en Spotify y en iVoox, nuestro Facebook, Instagram y en Twitter, búscanos como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y recuerdas, la semana que viene será el último programa de este año 2021, con entrevista a la banda de Buzos desde Quintana de la Serena, una banda de rock and roll del año 2002 que está presentando su último trabajo llamado 20, y por supuesto a la gente de Hardcore Hits Cancer, que es una asociación legal y sin ánimo de lucro que ayuda contra el cáncer infantil a través de venta de merchandising, eventos y conciertos dentro de la escena hardcore, punk y metal. José Pana, gracias por venir de nuevo. Coño, Breno, gracias a ti por invitarme siempre al programa. No, joder, si tú eres el programa, lo que pasa es que por el curro no vienes, weón. Y gracias a la gente que nos sintonizaron a través del Facebook Live de José, y a través de la gente que nos escuchó a través de Seven Road Radio y a través de Agora Sol Radio, y a la gente que nos va a escuchar a través del diferido, de a través de las páginas hermanas de rockybierce.com, a través de las páginas hermanas de rockybierce.com, de descarriados.sai, solirradio.com, radiocrimen.com.ar, radiocruda.com, piratitasradio.live y laconquistadelpan.com.ar. Por supuesto, a la gente nos escuchará en el podcast de Agora Sol Radio, la gente nos escucha en Spotify y en iVoox. Pana, gracias por venir, creo. Bueno, yo me voy a despedir ahorita con una bandaza. Porque José no viene de Barcelona. No viene la semana que viene, pues ya hasta el año que viene no vendrá. No, porque ya me toca currar. Eso. Voy a despedir con una banda de Barcelona que se llama Desenterrada. Son puras chicas. Se llama Danzando en el Caos y van en plan de más o menos parálisis permanente, un post-punk siniestro con toques. Bueno, ya lo van a escuchar ustedes, una bandaza, a mí me encanta. Así que bueno, un gran saludo, gracias por la sintonía, hermanos, y salud y anarquía. Cuídense, que sigue el virus por esa mierda por ahí. Vámonos. Bueno, en algún lugar se encuentra una ciudad totalmente vacía. Dicen que hay almas que no tienen vida. Dicen que es la ciudad prohibida.